Shabbat Tov a todos. La parasha de Bo, ahí vemos las tres últimas plagas. Hay varias cosas. La semana pasada vimos siete plagas. Esta vez vamos a ver, son tres plagas. Un resumen rápido de la parasha para quien no conoce. Después está la salida de Egipto, después a la medianoche, después de la muerte de los primogénitos. Y después se vuelve a decir, ahí está Rosh Chodesh, está la mitzvah de comer matzot, está el sacrificio de los corderos, y después hay otras dos parshiot a lo último. Ahora, nosotros vemos que la división de las parshiot se divide en siete plagas y después tres últimas plagas. Las siete son las cualidades, son siete cualidades. Y las tres últimas son como las tres superiores y se refiere a ideas, ideas de la persona. Ahora vamos a empezar por la primera. Las tres últimas plagas son langostas, oscuridad y muerte de los primogénitos. Las langostas, en hebreo se llama arbe. Arbe significa también cantidad, mucho, que tengo mucho. Y nosotros vemos que las langostas por sí mismas, cada una, no puede hacer nada. ¿Cuánto puede comer? ¿Unos cuantos gramos de verdura? No puede comer mucho. Pero cuando son cantidades inmensas, ahí destrozan absolutamente todo. No sé si los científicos saben hoy en día cómo pasa que cada cuantos años se reproducen de una forma inmensa. Y así es lo que pasa con las langostas. Ahora, ¿qué podemos ver de las langostas? Primero, antes de llegar al trabajo interior particular de cada uno. La langosta que dijimos que es arbé, arbé, el valor numérico de la palabra arbé es ejad, unidad, uno. Entonces, cuando una persona, si nosotros decimos que todo lo que pasa en el mundo, en forma global, en forma particular, tiene una causa. No pasó porque sí, por el destino, sino que todo el mundo son causas y consecuencias. Así vemos que vienen langostas. ¿Por qué vinieron justo ahora? ¿Por qué no vinieron antes de ayer? ¿Por qué a tal país o tal pueblo? ¿Por qué no a otro? Y podemos, no que nosotros somos los jueces, pero en forma muy global, una forma de entender es que el valor numérico, como dijimos, de arbé, langosta, es ejad, unidad. Cuando la unidad positiva es completamente inerte, no se activa, entonces se levanta, se despierta la unidad que destroza. Hay una unidad de este lado, hay una unidad del otro lado. Cuando por completo no se usa la unidad, entonces viene la unidad de lo negativo. Y eso lo podemos ver en las langostas. Que una o cada una por separado no hacen absolutamente nada. Cuando se unen todos, destrozan todo. Cuando una unidad destroza, unidad es algo bonito, es algo lindo. Pero cuando no se usa la unidad en forma positiva, llega el momento en que nos hacen entender, aunque lleguemos a la unidad positiva, mostrándonos lo que puede hacer la unidad cuando es negativa. Otra de las formas de entender es que Arbé, el valor numérico, es también 13. Y 13 son las fuentes de Rajamim que irradian al mundo, son 13. Y cuando el Rajamim no se utiliza, no se activa, entonces vienen las 13 formas del Din. No es que son distintas, son las mismas fuentes, pero al llegar al Kli, al recipiente, quien lo recibe, se convierten de Rajamim en Din. Y es por eso que llegan las langostas. Eso no quiere decir que si ahora vamos a ver que en Marruecos, en el Sahara, en Sudán va a haber langostas, es por eso. Pero eso es también puede pasar por eso. Ahora, lo que nosotros vemos es que cada una de las langostas por separado no puede hacer daño. Pero cuando se unifican, se unen, entonces pasa lo que pasa. No dejan absolutamente nada para comer. Ahora, en el nivel más particular de nosotros, ¿qué es lo que pasa? Todos queremos unidad. Cuando la unidad no se activa en la forma positiva, entonces todo se une en contra nuestro. Ahora, ¿quién fue el que lo hizo? Ahora, hablando en este nivel, no son langostas y no son verdes y tampoco tienen alas, sino las langostas son nuestras acciones. Como dijimos que cada langosta por sí no puede hacer mucho daño. Entonces, en la vida cotidiana, ahí podemos, ya nos estamos basando en las tres últimas plagas que dijimos, ahora vamos a utilizar la flecha, que son con las ideas. Hay ideas que son erróneas, que son falsas, y nosotros activamos constantemente con esas ideas. Cada una por separada, nos parece que no va a hacer tanto daño. No sentimos tampoco la consecuencia. Pero llega un momento en que se suman, pasa un año y pasan 2 años, pasan 4 años, otro día y otra semana, y todas esas falsas ideas o cualidades negativas que activamos sin darnos cuenta, o si sí nos damos cuenta pero no le damos importancia, cada langosta, ¿sí?, cuando se unen, cuando llega el momento en que hay que ir a la cajera y hace la cuenta de todo lo que compramos, ahí vemos que hay una inmensidad. Y cuando llegó el momento en que se hace la cuenta, ahí vemos el daño que nosotros mismos nos causamos. Y es por eso que viene la plaga de las langostas. Para explicar a Paró cómo él actúa y que utilice su raciocinio, que empiece a percibir la realidad y que cambie la forma de actitud. Pero Paró no escucha. En el momento que tiene la plaga, lo entiende. Cuando la plaga se calmó, fue una semana, cuando terminó esa semana, entonces ya él vuelve a sus nuevas ideas. Y eso nos pasa a nosotros también. Entonces vamos a cambiar un poco el orden. Si ya llegamos acá, ¿se acuerdan la vez pasada que tratamos de traducir la parashá de Shmot, de Vaera, en una relación de cuerpo con Neshama? Y el cuerpo sería Paró, y la Neshama es Moshe. Entonces a Moshe lo tenemos todos, a Paró también lo tenemos todos. ¿Qué es ese diálogo que existe ya dos parshiot, que todo el tiempo Moshe está hablando con Paró, Hashem lo manda a Moshe que hable con Paró y que le dé una plaga, le dé dos plagas, hasta que al final le va a dar 10 plagas? Hay preguntas también, las primeras plagas tenía libre albedrío Paró y las últimas es como que no tenía libre albedrío. Pero también se habla mucho de eso, le quedaba libre albedrío. Entonces, ¿cómo? La pregunta sería, ¿qué son las plagas? ¿Qué significan esas plagas? Otra pregunta que podríamos hacer es, ¿por qué todo ese cuento? Digamos, está Egipto, que tiene como esclavos a todo quien está dentro del territorio egipcio. Y llega el momento en que Hashem quiere que el pueblo de Israel se vaya de ahí. ¿Por qué hay que hacer todo ese cuento de las plagas? Si Hashem quiere que el pueblo de Israel salga, con un solo golpe le puede dar a Paró y que se vayan todos. ¿Por qué hay que hacerlo con 10 plagas? También otra pregunta es, ¿por qué Moshe no le dice que ellos se quieren ir a la tierra de sus ancestros en Israel? Él solo dice que por 3 días, 3 días de camino, quieren ir al desierto a hacer sacrificios a Hashem. ¿Para qué le cuenta todo ese cuento? Y también, ¿por qué Paró es quien tiene que dar el derecho al pueblo de Israel de salir? Como dijimos, si Hashem quiere que salga, no le tiene que pedir permiso a Paró. ¿Para qué es todo ese cuento? Ahora vamos a hablar un minuto de las langostas, que podemos aprender de repente una persona vive un año, dos años, 20 años, todo le va bien, de repente empiezan problemas. ¿Qué fue lo que pasó? Como dijimos, cosas pequeñas pasan inadvertidas. Cuando llega una suma grande, entonces ahí tienen que pagar por todo lo que han hecho durante todo ese tiempo. Entonces, de repente a una persona le viene un problema que no sabe de dónde le cayó. Que se fijen en las langostas. Con respecto al sistema que dijimos de alma y cuerpo, entonces, ¿por qué Hashem quiere que Paró conozca a Hashem? ¿Qué importancia tiene? Él no lo quiere conocer y por medio de las 10 plagas lo va conociendo la fuerza que tiene Hashem. No toda, pero por lo menos lo que él puede percibir. ¿Qué importancia tiene todo eso? Ahora, si nosotros dijimos que el cuerpo es Paró y el alma es Moshe, forma metafórica. Entonces, el alma, dijimos ya la clase pasada, está desarrollándose en su ámbito, pero llega el momento en que también tiene que entrar a accionar al cuerpo. Ahora, cuando dijimos el cuerpo, también la vez pasada lo recordamos, no nos referimos al cuerpo, la sangre, la carne y los huesos, sino a los deseos corporales, los deseos egoístas. Porque deseos corporales puede ser también tener dinero, ser famoso, eso se llama corporal. Y llegó el momento en que el hombre fue creado y debe elevarse. Entonces viene Moshe la Neshama, que ya se desarrolló la semana anterior. Y ahora le viene explicando por medio de las plagas. ¿Qué son las plagas? Las plagas son la forma en la cual el cuerpo puede entender. ¿Qué quiere decir que lo puede entender? El cuerpo lo puede entender, tiene libre albedrío. Si quiere de la buena forma, lo puede hacer. Pero si no quiere Parón, no quiere dejar que el pueblo de Israel, las chispas de la Kedushá, la Neshama, salga de ahí. Él quiere solamente su vida en este mundo. Y no le importa nada más. No quiere pensar en el Olam Habá, no quiere pensar en el prójimo, solamente en sí mismo. Entonces vienen las plagas. Y las plagas son un lenguaje que el cuerpo puede entender. ¿Cómo funciona? Como dijimos, por ejemplo, con las langostas. El hombre vive, tiene su familia, hombre es ser humano. Tiene hijos, tiene el trabajo, tiene la economía, todo. Y de repente las cosas le empiezan a salir. No está feliz. ¿Por qué? Porque hay langostas pequeñas que comen por aquí y por allá. Ahora después, ¿qué eso quiere decir? Una persona quiere cada vez más. Dijimos, langostas son cantidades, cantidad. Él quiere más dinero, más esto, más del otro, más comida, más vestidos, más... Y llega un momento en que el cuerpo se da cuenta que todo eso no tiene ningún objetivo. Hay que utilizarlo, todo hay que utilizarlo, pero en forma adecuada. Eso es lo que venimos ya a decir. Paró no quiere que sean todos esclavos de él. Después viene la oscuridad. La oscuridad son ya, como dijimos, son tres superiores, son ideas. Maimónides, por ejemplo, él explica en uno de sus libros, hay como un debate. ¿Qué es más importante? Una persona que nace... Ya lo dijimos el año pasado, con buenas cualidades, y así vive. O una persona que tiene cualidades completamente negativas, pero se trabaja y las da vuelta hasta que las convierte en positivas. Y en el debate se puede entender algo así, que en el tema de ideas es mejor quien nace con ideas correctas, porque el que tiene ideas que son incorrectas, a pesar de que las corrige, siempre va a haber un desvío. Si no, hoy va a ser pasada mañana. Se va a desviar. Ideas, ¿a qué nos referimos con ideas? Es la forma en que percibimos la realidad, la forma en la cual percibimos nuestra vida. Esas son ideas. En ideas es mejor tener ideas ya correctas desde el principio, o por lo menos asegurarse que desde hoy las ideas son completamente correctas. En cualidades, que son las siete inferiores, pareciera que Maimónides nos dice que es mejor. ¿Qué quiere decir mejor? Más, un nivel más elevado adquiere quien tiene cualidades negativas y se trabaja, se eleva, se sobrepone para cambiar esas cualidades y las convierte en positivas. Ahora estamos hablando, en la semana pasada, de las cualidades del cuerpo. Gesed, Gura, Tiferet, todo eso lo vimos por medio del granizo hasta la sangre a lo último. Desde arriba abajo. Empezó con la sangre desde abajo hasta el granizo, que era Gesed, es la última. Y ahora estas tres son las ideas. Ideas. Entonces, primero está la idea, lo que es cantidad. Cómo ver el mundo, cómo ver la vida. Quiero cada vez más. Una persona quiere algo, trabaja para recibir, y cuando lo recibe, quiere el doble. Cuando recibe el doble y trabajó unos años para recibir el doble, quiere cuatro veces más. Quiere decir que hay una cantidad constante. Ahora llegamos en las ideas a lo que es el or. Idea de or significa el objetivo de la idea. ¿A dónde, para qué quiero pensar? ¿A dónde quiero ir? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Y la mayoría de la gente no se lo quiere preguntar, porque no está de moda y tampoco puede ser que llegue a una respuesta. Pero entonces viene la plaga de oscuridad. ¿Qué significa? La plaga de oscuridad se divide en dos. Dijimos ya, cada plaga, hay quien dice, fue una por mes, y la plaga misma duró una semana, 6 días. La plaga de la oscuridad, los primeros 3 días había una oscuridad completa, que no se veía absolutamente nada. El cuarto, quinto y sexto día, la oscuridad era tal que era también espesa. No solamente oscuridad, sino que no podía, quien estaba parado no se podía sentar, quien estaba sentado no se podía parar. No se podían mover tampoco. La oscuridad paralizaba completamente. ¿Eso qué quiere decir? Que en forma de las ideas, ideas que son incorrectas, al principio una persona no percibe que es oscuridad, piensan que es oro. Pero si siguen por ahí, luego se van a paralizar. Quiere decir que las mismas ideas, una persona llega a la conclusión, pero lamentablemente no lleva mucho tiempo, de que eso paralizó en absoluto todo el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pide Paró? Después de los que terminó la plaga de la oscuridad, porque en la plaga de la oscuridad él no podía hablar con Moshe, no se podía mover. Pero cuando se fue la oscuridad, entonces lo llamó a Moshe. Y le dice, ahora estoy dispuesto a que ustedes salgan al desierto a hacer sus sacrificios. Y también a los niños los dejo ir. Antes no dejaba a los niños. Ahora sí, ¿a quién deja, quién no está dispuesto que vayan? Los animales. No, se puede entender, los animales, él quiere que se queden para que por lo menos quede algo en Egipto, que esté seguro que van a volver. ¿Por qué a los niños no dejó ir? Porque los niños dicen que el rezo, el aliento de los niños, que son puros porque todavía, o sea, dicen que nunca pequen, pero un niño no pecó. El aliento que sale de su boca en sus palabras es completamente puro. Eso significa que después que tuvo la plaga de oscuridad, que ya se paralizó, quiere decir que se dio cuenta que todas esas ideas son erróneas, la forma de vivir es errónea, está dispuesto a que los niños salgan. Quiere decir, ya hay una germinación en Paró de que comprende que está dispuesto a empezar desde cero una forma correcta. Entonces él deja ir esa parte. Dijimos que la Neshama es la que activa y el cuerpo es el que recibe, pero el cuerpo es Paró. Por eso, una de las preguntas que hicimos, ¿por qué Hashem le pide a Moshe que Paró los deje ir? ¿Por qué Paró necesita conocer a Hashem? ¿Qué le importa a Hashem si Paró lo conoce o no lo conoce? Pero sí que es importante, porque si paró es el cuerpo, es el deseo egoísta, Hashem quiere que eso sea, ese deseo se convierta por medio de un libre albedrío en un deseo junto con la Neshama. No queremos tirar el cuerpo de lado. El cuerpo es el Kli y la Neshama es el Or. Si no hay recipiente, no hay Or. Lo que el Or quiere hacer es convertir al recipiente que actúe en una forma correcta. Para eso tiene que estar de acuerdo el Kli. Y el Kli es Paró. Son todos los deseos del Kli es Paró. Entonces Moshe le pide que Paró esté de acuerdo en dejar de salir al pueblo, en que la Neshama sea quien gobierne al hombre y no el cuerpo. Él tiene que decir. Ahora, de un día para el otro, el cuerpo no puede hacer. Hashem quiere que el cuerpo, los deseos de egoístas se conviertan en altruistas por sí mismos, no porque Hashem lo obliga. Entonces Moshe le dice que él los deje ir. ¿Por qué por 3 días? Ellos no se iban a ir por 3 días. Ellos se iban a ir a la tierra de Israel. ¿Por qué por 3 días? Porque cuando vamos al cuerpo, le hablamos al cuerpo y le decimos, hermano, hasta ahora te has equivocado. Desde hoy vamos a empezar a vivir bien. Vamos a hacer las cosas correctas, vamos a estar alegres. Todo va a estar perfecto. Pero si ya le damos el objetivo último, el cuerpo dice, no. Eso ya es mucho para mí, no estoy dispuesto a escuchar tampoco. Tengo miedo, no conozco esa realidad. Entonces hay que hacerlo de a poco, gradualmente. Entonces primero les dicen, 3 días no vamos a ir al desierto. ¿El desierto? ¿Qué hay para el cuerpo en el desierto? Nada. No hay shopping, no hay canyon, no hay nada en el desierto. Entonces la Neshama le dice al cuerpo, no, solamente 3 días. Deja de lado todas estas cosas importantes para vos, vamos al desierto. Entonces de a poco, a eso sí puede acceder. También accede por medio de los golpes que recibe. Pero después que ya se acostumbró y vio que no es el fin del mundo ir por 3 días al desierto, le podemos decir que se vaya a la tierra prometida también el pueblo. Y él los va a dejar. Y a lo último vemos que viene la última plaga, la décima, la muerte de los primogénitos. ¿El primogénito qué simboliza? Simboliza el origen, la raíz, la fuerza de todos los deseos. Primogénito es Keter, es por donde surgen todas las fuerzas que rigen al cuerpo, todas las fuerzas que rigen los deseos, eso está simbolizado en el primogénito. Y ahí, ya en la última plaga, mata a los primogénitos. Quiere decir que cortó la raíz del cuerpo en forma inadecuada. Se acabó ya. Todo se acabó. Quiere decir que el cuerpo llegó a la conclusión de que no quiere seguir viviendo de tal forma. Y no nos referimos al cuerpo, son las ideas. Desde ahora dice que a Moshe, que el pueblo se vaya. Que se vaya, ¿qué simboliza? Simboliza que la Neshama va a gobernar sobre el cuerpo, no el cuerpo sobre la Neshama, como fue hasta ahora que todo el pueblo de Israel eran esclavos. Entonces se va, y después el cuerpo mismo paró, es quien va a medianoche a buscarlos y decirles, váyanse de aquí. Dice que el cuerpo llegó a una comprensión de que no hay sentido en una vida sin sentido. Después de ahí, Hashem le habla a Moshe y a Aaron. Ahora empieza el trabajo. Cuando el cuerpo ya está de acuerdo, y lo hicimos de a poco, cuando necesitan golpes también, por otro lado, con respeto. Moshe hablaba a Paró, que era un rey, con respeto. Hay un diálogo, y lo hace de a poco. Primero le dice, tú eres quien va a dar permiso de salir, y nos vamos solamente por 3 días, y solamente al desierto. Lo hace gradualmente. Cuando llega el momento de Keter, que el orbe de Keter ilumina, ya el cuerpo está completamente de acuerdo en estar con la Neshama. Y ahí viene la palabra de Hashem a Moshe y Aarón, y empiezan a decir el tema de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, quiere decir el mundo, el año, el ciclo anual se divide en 12 meses, Y cada mes, el primer mes, el primer día del mes, es el Rosh, es la cabeza del mes. En el tiempo, en los meses, ¿qué es lo que nosotros queríamos, lo que Hashem nos quiere explicar? ¿Qué es lo que la Neshama le quiere explicar al cuerpo ahora? El cuerpo ahora está de acuerdo. Dice, top, el que toma el volante, eres tú la Neshama. Lo primero que ya comprende ese vínculo de Neshama con cuerpo es que la realidad es mucho más alta de la realidad normal. Es como milagrosa, digamos. No está regida por las leyes naturales. Y eso lo vemos en el Rosh Chodesh, porque el Rosh Chodesh es tiempo. La noción del tiempo, la Neshama puede estar sobre él. El pueblo judío está sobre el tiempo. Puede cambiar cosas. Depende del tiempo que él calcule. Sobre la naturaleza. Digamos, si la naturaleza dice que hoy va a ser tal y tal día, ellos pueden cambiar. Ellos pueden cambiar el tiempo. Quiere decir que cuando el cuerpo se adhiere y vive junto con la Neshama, se elevan a un nivel mucho más elevado. Que está... No, sobre el cual no rigen las leyes naturales. Desde luego que tenemos que estar en este mundo, pero tenemos la opción de elevarnos sobre las leyes de este mundo. Después está que hablan la mitzvah de lechol matzah, de comer una matzah. Matzah es emuná y es curación. Cuando una persona estaba enferma y se curó, después de un tiempo, no puede empezar a comer todos los manjares que estaba acostumbrado a comer. Tiene que comer de a poco. Digamos, si hace mucho tiempo que no come, no puede comer cosas sólidas, sino le ponen un poco de agua con maicena, de a poco, un poco, cada vez un poco que sea más, menos líquido. Y hasta que después de un tiempo se acostumbró el cuerpo, el estómago, y ya puede comer cosas que son más fuertes. Así cuando la Neshama es como que nace. La Neshama ahora tiene una relación buena con el cuerpo, pero la pobre estuvo tanto tiempo descartada, entonces hay que dar una comida especial. Nosotros vemos comida material, hay una comida también espiritual, y eso se ve por medio de la matzá. Por medio de la matzá, la Neshama va de a poco acostumbrándose a su nuevo espacio. ¿Por qué la matzá? Porque matzá es harina y agua, pero no se eleva, no hay levadura. La levadura simboliza todo lo que es el orgullo, el respeto que nosotros queremos, que nosotros nos sentimos muy elevados. Y la matzá se queda sin elevarse, sin levadura. Eso simboliza la modestia, las buenas cualidades, las buenas ideas. Entonces ahora que la Neshama ya tiene un buen vínculo con el cuerpo, pero la pobre Neshama sale solo ahora a la luz, entonces hay que darle de a poco modestia y que reciba golpes como así se hace en la matzá y no diga nada, hasta que se acostumbre. Y después, en la parashá, ya nos explican a lo último, los dos últimos parashiyot de la parashá, habla, es lo que se pone en los tefilín. Ah, pero antes de eso está el sacrificio del Korban Pesaj, el cordero. Ahora, el cordero, fíjense, por un lado es lo que Hashem pidió que sacrifique cada uno, cada familia de Israel. Eso lo hicieron antes de salir de Egipto. Pero el cordero era la idolatría de los egipcios. No es que los egipcios veían como hoy vemos en la India, que si pasa una vaca no se puede cruzar con el coche o lo que sea, sino que ellos veían en astrología. Hay 12 meses, hay 12 mazalot, y uno de ellos es el cordero. Así me parece el cordero, se dice. Ellos recibían toda la fuerza por medio de esa constelación en el cielo astrológica, y de ahí traían toda su fuerza. Y eso es lo que Hashem le dice al pueblo que eso es lo que tienen que sacrificar. Me parece que es Aries, ¿sí? Entonces vemos como la Neshama le enseña al cuerpo. El cuerpo hacía idolatría de algo. Veía algo de ahí, tenía todo su caudal, toda su fuerza. Y se pensaba que eso es toda la vida. Y ahora viene Hashem y dice, no, no solo que no te vas a arrodillar ante él, no lo vas a trabajar, sino que lo vas a sacrificar. ¿Qué significa eso? Que el mismo, la misma materia, dándole una forma distinta, llegamos a un lugar completamente elevado. Acá es un cordero, acá es un cordero, es el mismo cordero. La forma de percepción que tenemos es la que cambia, digamos, el cordero mismo. Y lo cambia. Porque, por ejemplo, si una persona hoy en día se arrodilla ante un cordero porque él piensa que es, lo hace idolatría, ese cordero no se puede sacrificar en el Beit HaMikdash. No se puede utilizar. Pero si una persona agarra un cordero y lo sacrifica, está perfecto. Quiere decir que la forma de percepción influye sobre la materia. El cordero no hizo nada, tampoco le importa que alguien se arrodille ante él. Pero vemos cómo la percepción propia de la gente cambia la materia. Si lo hace en forma correcta, lo eleva como un sacrificio. Si lo hace de una forma incorrecta, lo baja hasta algo que no se puede aprovechar en este mundo. No se puede hacer absolutamente nada con eso. Entonces volvemos a las ideas, como el hombre, por medio de la percepción, junto con las ideas, puede cambiar la materia, la forma de la materia. La materia misma no la podemos cambiar. Puede ser que por eso nosotros no la percibimos. Por ejemplo, con nuestros sentidos no es posible percibir materia. Percibimos formas o vestimentas que toma la materia misma. Y puede ser porque, me parece que es cierto, donde el hombre tenga pie, por medio de su percepción, de su pensamiento, él puede elevar o puede bajar. Todo lo que tenga relación con el hombre se activa por medio de los pensamientos del hombre. Si el hombre piensa bien, eleva. Si piensa mal, baja. Y lo que, sobre lo que él piensa también tiene movimiento de sub y baja. Quiere decir que si el hombre pudiera, por medio de los sentidos, percibir la materia, destrozaría la materia. En el mal caso, o la elevaría, o la destrozaría por completo. Y como eso es, Hashem no quiere que destrocemos el mundo, entonces no tenemos percepción de la materia, para que no tengamos ahí mano de activar absolutamente nada. Quiere decir que ese cordero que fue mal interpretado en nuestra percepción, los egipcios lo adoraban como idolatría, está prohibido utilizar. El cordero que un judío lo agarra para sacrificarlo al Beit HaMikdash es lo más elevado que hay. Pero eso son solamente formas. Quiere decir que la forma del cordero no cambia. ¿Por qué? Porque no la percibimos. ¿Y eso por qué está hecho? ¿Por qué Hashem creó de tal forma el mundo? Porque si no paró, nunca va a poder decir que está dispuesto a sacar al pueblo de Israel. Nunca nuestros deseos corporales o deseos, digamos, egoístas, van a poder ser cambiados. ¿Por qué sí pueden ser cambiados? Porque vemos que la materia, digamos, el seno del deseo, no lo percibimos, solamente la forma del deseo. Y lo único que hay que cambiar es la forma del deseo. ¿Cómo vemos que se puede cambiar? ¿Cómo vemos que una persona puede elevar o rebajar las cosas? Si hablamos del sacrificio del cordero, tenemos el primer sacrificio que se hizo en el mundo. El primero que hizo un sacrificio fue Caín. Como idea muy elevada. Pero él sacrificó lo más bajo que él tenía. Lo mejor lo quería para él. La idea de dar un sacrificio, dar las gracias al Creador, está perfecto. Pero él no dio lo mejor de sí, sino dio lo que no le costaba dar. Abel, él copió a su hermano. Él aprendió de su hermano de Caín que es necesario también dar un sacrificio a Shem. Pero él dio lo mejor que tenía. Y entonces el fuego cayó sobre su sacrificio y no sobre el sacrificio de Caín. Ahí vemos como el mismo cordero, el judío lo puede elevar porque da lo mejor de sí. Y el egipcio no quiere dar lo mejor de sí, entonces lo convierte en idolatría. Después de eso, llegamos a las dos últimas parshiot, que son las parshiot que se ponen en los tfilín. En el tfilín hay dos tfilín, uno que se pone en la cabeza y otro que se pone en el brazo izquierdo. En la cabeza es contra el cerebro, con el pensamiento. En el brazo izquierdo está delante, enfrente del corazón, y son las emociones. Ahora, ahí hay cuatro versículos, se dice, de la Torah. Hay dos que son los dos primeros párrafos de Shema Israel. Y los otros dos, hay cuatro, los otros dos son los últimos dos párrafos de esta parasha. Kadeshli, Vayaki, Vieja, quiere decir que después que ya salimos de Egipto, es decir, que el cuerpo está de acuerdo a trabajar conjuntamente con la Neshama. Y después de que fuimos al desierto y de a poco lo fuimos llevando al cuerpo, que está de acuerdo también en dejar la idolatría y cambiar el cordero para sacrificarlo a Shem, y de comer matzor, que es emuná y es modestia, llegamos a las parshiot de los tfilin, que se ponen en la cabeza, que es decir, son las luces, las orot más elevadas que. Entonces ahí vemos cómo se termina el círculo del cuento en el trabajo de la Neshama y el cuerpo. Y de ahí ya salimos a un nuevo mundo. Colón descubrió América, nosotros vamos a descubrir, nos vamos a descubrir a nosotros mismos. Porque nosotros somos un conjunto de Neshama con cuerpo. Y en esta parasha vemos cómo al final siempre la Neshama es la que sale victoriosa. Y no es un sacrificio. Korban, sacrificio, en hebreo es acercamiento. Sacrificio significa que tengo que sacrificar algo de mí. El cuerpo, cuando entienda, no va a sentir un sacrificio, se va a sentir completamente feliz. Y va a llegar a las orot más grandes que hay, son las que nos ponemos en los tfilín. Y los tfilín es una conexión completa con Hashem. Ahora, si vamos a bajar todo eso, porque muy lindo contamos los cuentos, pero ¿qué cada uno de nosotros podría, por medio de lo que aprendimos hoy, cambiar en forma positiva en sí mismo, en su contorno familiar? ¿Cómo podría alumbrar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares? Porque si bien hablamos de la relación que hay entre Neshama y cuerpo de cada uno, hay personas que ya actúan con la Neshama y hay personas que todavía no. Entonces, la interacción entre esas dos personas es la misma interacción como de Moshe y Paró, la misma interacción como la Neshama y el cuerpo. Quiere decir, digamos, si hay una pareja en la cual la mujer tiene objetivos muy elevados y quiere cumplir mitzvot, y el esposo, digamos, un ejemplo, está un poco dormido, no quiere. Entonces, ahora de acá podemos aprender cómo Moshe no tiene miedo de hablar con Paró, con el cuerpo. Lo va iluminando de a poco. Ahora, lo primero es que Moshe, para hablar con Paró, ¿qué necesita? Lo primero que él no tiene en sí, nada negativo. Antes de hablar con Paró, Moshe se fija en sí mismo y hace un resumen. ¿Hay algo que hice mal? Si hubiera hecho un pecado Moshe un día, ese día no hubiera ido a hablar con Paró. Porque ¿cómo voy a decir al prójimo lo que yo mismo no cumplo? Pero Moshe no tenía ese problema, no hizo ningún pecado. Pero a eso nos referimos con nosotros. Si vamos a hablar con el prójimo y le queremos iluminar, y tenemos toda la fuerza de iluminar, toda la seguridad que si el que habla, habla del corazón, y él cumple lo que está pidiendo, y habla de una forma gradual, dando respeto, como Moshe daba respeto a Paró, y hablándole en su lugar. Moshe iba a buscarlo a Paró a su palacio, quiere decir, hablaba en el lenguaje que Paró puede escuchar. No lo agarraba con una cuerda, lo arrastraba a Paró hasta donde Moshe estaba, sino que Moshe iba a donde estaba Paró. Dar un espacio que sea propicio para quien tiene que escuchar. Es asegurado que Paró, lo último, va a dejar de salir a su propia Neshama, que él ni sabe que está encerrada dentro de sí mismo. Entonces, Shavuot Tov y Chodesh Tov.